Esto es del puro del recuerdo. Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara. Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo manada. Yo solito le hago frente y atoro a la gente que manda al contrario. Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario. Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta. No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa. Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan. Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaca está lona. Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora. Le doy un saludazo para el señor de altar. Se caen las torres gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes. Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes. Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo. ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus ex pistoleros. Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto. Ya con esta me despido, me llega un pitido y es como una bomba. México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia. Y están directos conmigo Cuba y Puerto Rico, los tengo en la bolsa. La puerta, el agua clara no está. Ya me tenían la respuesta, el 4 en la mesa me vine a topar. Mi Brownie inicia a accionar, pero no me dio pa' más. Me contestó un R-15, esos proyectiles fueron mi final. El karma viene y se va, también se escucha por ahí. Que ese R-15 descansa, nadie de la parca se puede escapar. más, hijos mi prioridad, mi madre que no falte, jamás supo trabajar. Hermanos queridos, al mil conmigo están, y recuerdo a Sergio y en el cielo está. Cómo nos pesa toda tu tragedia, mil veces recuerdo, falta tu presencia. Arrieros somos, brindo por tu ausencia. Ya se apagó la lumbre y quedó el tizón. Soy el Freddy para muchos, apodado el Orejón. Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar. Me voy pa' la Angelina, 5-6-2 en radar. Un fuerte abrazo para mi familia y grandes amigos y los de allá arriba. Vengo a aclarar algo de mi vida. Que con si es que yo lloré. Cuando era arbolero fue donde yo vi que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer y darles un buen futuro para su mejor proceder. Ah, como pude lo hice y mire cómo lo hablé. Pero ya cambié la cosa, mire dónde llegué. Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos de toda mi gente y mis mejores amigos. Multiplicando todos ellos, los los que me cerraron puerta. Se los dije, nos veremos a la vuelta. Ahora dicen bien, usted ponga las reglas, no hay problema. Fue donde empecé el acero. Ni como olvidarme de que le aperré macizo. Más de una ocasión me ha tocado besar el piso. Ya que ciego, soy el mismo. En mi cuerpo traigo pases que es muy importante. Y en el pensamiento los consejos de mi madre. Voy en un rato con rumbo pa' la montaña. Pa' despabilarme voy y pego la roteada con mi raza. Mi familia, la que siempre me acompaña. Siempre dije que un día llegaría la fama. Ya saben que estoy al tiro, mi plebada de Santana. Peor del caso fue que me gustó y ahora no quiero bajar. Siempre grifo me verán. Soy el morro que a los 14 años de la mafia se enredó. Coroné mi primer jale y me soltaron pa' llenar de un camión. Y empecé a meterle goles a los gringos. El gobierno pasó desapercibido, todo está controladito. Me la veo siempre el tiro y tranquilo. La frontera de Tijuana muevo yo. Por San Diego y Culiacán muy seguido me verán. No hay manera en que se caiga el frente, se los puedo asegurar. Los paquetes lleven claro ni los perros van a poder olfatear. Fui ganándome respeto entre la gente. Los que no daban un peso ahora andan 20. No hay raza corriente. Acelera el pulso, la velocidad, la corta no ha de faltar. Dame un push para rogar. Un cigarrito por la mañana para empezar a chambear. Me acompaña en los secretos mi señora que nunca me deja atrás. Varios atentados tuve en la vida. Porque te vuelves en blanco de la envidia. Serán que vas para arriba. Se mira la suela roja al caminar. Me critican por envidia nada más. Se creen alienar sin tener que trabajar. Me pierdo en el viento y el avión no le he querido aterrizar. Se me entume hasta la cara con el humo cuando la empiezo a calar. Es mi religión andar bien marihuano. Los problemas, las envidias al carajo. Y me relajo. tengo al millón. Y un gallito de Skywalker, buen sabor. 420 hora perfecta, pura mota de receta, de la que crece encerrada, por favor. Con los ojos colorados me han de ver, marihuano relajado siempre al cien, fumando con mis amigos y escuchando mis corridos, el pirrafla paseando por el freeway. Y en la playa con sativa pego el ron, con mis lentes bien oscuros siempre voy. No ocupo carro del año, mientras ande marihuano, más a gusto me la paso en el avión. Oye, Kush es la que a mí me gusta más. Le hablo cookies, oye, el aro. Con las tres pasó un buen rato. Delicioso en un broncito pa' quemar. Traigo a mi morena a un lado a donde voy. Siempre me sigue, la cura es un amor. María Juana es buena amiga, indica también sativa. No se agüita, pero me la cede todo. Rolling one de Master, pushando al millón. Un gallito de Skywalker, buen sabor. 420 hora perfecta, pura mota de receta, de las que crece encerrada, por favor. Rolling one de Master, escuchando al millón. La escuela nunca me gustó. Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa, ya traí un billetón. Desmadroso de ese morro, ya ni modo, esta vida me tocó. Y aquí andamos al millón, bien flacoso y malandrón. Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy. El sur centro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo. Un saludo a mis homeboys. Historias tengo de a montón. Para no hacer largo el cuento, y ya no salgo sin la super y el cuernón. De atentados le he librado dos, tres veces, pero Dios no me dejó. Y de frente la traición. ¡Ea!

Y así pasaron los años, fue creciendo ese problema y fue creciendo aquel muchacho. Siempre muy vago y fui conectando con los señores que vieron talento en mí y ganas de echarle chingazos. Ya con un rifle terciado, una vez cuidando al viejo, la vez de aquel atentado, con tres impactos que me marcaron el cuerpo en aquella ocasión y la misión, el señor salió sano y salvo. Y puro gerencia 360, compa Cornelio, corridos con tinta azul, viejo. ¡Eh! Vieron que ni había potencia, tomé acciones y un perfil mejor arriba de la empresa. Nueva etiqueta, cumplí la meta, cuidando estoy, traigo un convoy atrás de mí, más de 14 camionetas. Claro que nos enfiestamos, punteros cuidan el área y los radios al tiro, que no quiero fallas. Por la Tijuana, unas heladas, suena la banda, las guitarras, las bebitas y todos mis camaradas. Justo de más por los carros, a darle la vuelta a un Mercedes pa' correr en un Camaro. Me ven montado, quemando un gallo, la Julia 15 la conozco y la recorro hasta con los ojos cerrados. Yo no conozco la línea, pues trabajo sin parar y al cuerpo doy lo que le pida. Solo una vida, hay que vivirla. Ese problema no acabó, pendiente está, ya se activó, pónganse pilas. Muy fuerte esta zona y controlamos. Polvo blanco manejamos, para ser exacto en cuadrito los mandamos. Comenzamos desde abajo batallando y batallando, como la perreamos, poco a poco vamos avanzando. Pónganse trucha chavados, porque hay muchos envidiosos que nos quieren ver para abajo. No se olvida aquel día cuando cayó el compa chino, en la oficina lo agarraron. Los azules lo rodearon, pues un dedo les pusieron, sabían dónde estaba el clavo. Y en la escuelita se aventó un buen rato. Ahora lo verán contento en su RAM por la central, bien a gusto chicoteado. Una morra por un lado, pa'l desestrés, es muy enamorado. Y pura fuerza regida, viejo, otro pedo. Significa Jotangal aterrizando, en los antros cotorreando, botella 66 pay, siempre lo verán brillando. Bucanas de 18, con el morralito, siempre por un lado, la 45 pa' que ellos calan hablando. Con patino anda al tiro, con un cuchiflía, saben de lo que hablo. Guerrero es su estado, San Luis era lo más donde él fue criado. Autopista 91, el sueño y seguir negocios andar arreglando. O tal vez en su Camaro lo verán paseando. Compa Chino, váyanse arreglando, nos vamos al Velayo a despabilarme un rato, me despido. Una junta yo les pido, a huevo viejo. Se le extraña y habló de Manuel. Por los llanos y la Ilama, cuando todos patrullaban, tenía como 30 camionetas formando las caravanas. Un chaleco lorinco y las cortas para trazar de volada. Deben de saber, no siempre fue malo, un hombre de campo así era él. Mataron su retoño y se le metió el demonio. Ese día de la muerte de cuatro marcó al viejo y cambió todo. Por un miedo y subimos contrario le pusieron ese apodo. Con su gente al cien, un punto lavado y con su cuerno siempre al lado de él. Con el picho coordinando y los puntos iban pasando. 50-1 en la fielina, listos pa' tirar vergazos. Y en Culiacán el mele y su quito, levantando y fusilando. Y así suena su compa Jesús Chaires, compa Lenín Ramírez y mi compa Gerardo Ortiz. Y puro pa' adelante, plebes, ¡ay no más! Y puro del récord, ¡ay, ay, ay! Durazo escale, por la ruta 15 el comedero se movía Manuel. Una paloma empolvada, por la guiri y por la palma, montando el espejo por los llanos, bailándolo con la banda. Campeón de la feria ganadera, con Javier siendo entrada. Recuerdo una vez, cuando allá en el rancho, con Marino se trenzó también. Qué bonito le atoraron, un boludo le estumbaron, balas volaron, quemaron carros y logró salir a salvo. Y una vez se volteó un pistolero, ya no está para contarlo. Y aunque ya se fue, pesa el apellido Torres mencionado en el cartel. La reto en las cachas y el 14 que portaba, y una con el rostro del Tachillo en la foto bien plasmada. Saludos al 6, al 24, al M12, a la plebada. Sí, sí. paga y que a mi gente no le falte nada. Mi gente, el vinil licenciado. Y lo prometido es deuda, viejón. Ahí está su correo. ¡Ay, no más! Bueno, ¿qué rollo, plebes? Sí, ganamos. Y sí, véngase a festejar. Arre, güey, déjame meter el gatito. Me miran apesarado, voy rumbo para el Dorado. Ahí tengo algunos pendientes, pues soy muy enamorado. Y se tratará a las mujeres, me gusta ser respetado. Disfruto de sus encantos, ni lo recuerdo en el rancho. Apa, señor licenciado, mi fiel amigo adorado. Estoy muy agradecido porque me ha echado la mano. A usted y a toda su gente, aquí los tengo presentes. Lo mismo con Culiacán, donde se sabe tratar. También me gusta la fiesta, hacia las presas, Culiacán, Aguada, la cae y calar la banda. Aguas heladas, la empresa paga. A mi gente no le falte nada. Y si me acompañan los plebes, asegurado que siempre vienen bien enciados. Las calles arden, yo estoy alerta. Y para mi gente, mini licenciado. Dicen que soy engreído y arrogante, no soportan verme puro pa' adelante. Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al 100. No le busquen porque pueden encontrar, también me sé portar mal. Desde el bebé me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a San Judas. Tome los consejos que quise tomar y siempre tome el ejemplo de mi papá. Hoy me siento fuerte y sumamente rico cuando estoy junto a mis hijos. Me da igual si no le gustan mis tatuajes, no me importa andar quedando bien con nadie. Me he arriesgado y me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal. Es que así somos los buenos negociantes. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Y ahí le va, viejón. Hasta mero arriba, oiga. Y esto es Puro del Récord. Mi fortuna son mis hijos y mis padres. Un abrazo para todos mis carnales. Fui el rebelde que se manchó de pintura, y en las calles también me las di muy duras. Nunca me voy a olvidar de la pobreza que dejé allá en Zacatecas. Pa' mi colección un juguete dorado, en las tachas se quedó el karma grabado. Así como también me grabé en la piel cosas importantes en mi cuello de él. Que me toquen el corrido del mentado para recordar a Ariel. Todos estos estos son tus logros, padre mío. Yo seguí tus pasos desde el río frío. Ahora a mí también me ha tocado enseñar. En la vida se tiene que batallar. Me retiro no sin antes mencionarle. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Por las calles ya me miraron pasar. Mis muchachos bien cuidado me traerán. Caravanas a lo lejos se verán. El equipo siempre listo pa' chambear. Vivo al día, no me voy a preocupar. Si mi Dios se baja a reclamar. Listo estoy para las cuentas saldar. Fuerte soy, nunca débil me verán. Me gusta la banda, me gusta el norteño. Bailar las plebitas me pone contento. El de la guitarra la gorra bien puesta, los lentes al tiro. Ya sea Prada, Gucci, tal vez Ferragamo. Listo con estilo pa' que la jugamos. No tolero envidias, menos traicioneros. Los que se animaron están con San Pedro. Saquen el cuaderno y apunten los versos. Digo mi nombre de tarea les dejo. Porque lo prometido es deuda, viejones. Su compita de la guitarra. La playa el fin de semana, ahí nos destrampamos con unas muchachas, agarro la peda hasta amanecer, con un pasecito estamos al 100, se oyen los motores de motos tronando, andan por las dunas tierra levantando, me pega la brisa del mar otra vez, gozar esta vida se puede una vez, me gusta la banda, me gusta el norteño, bailar las plebitas me pone contento, el de la guitarra está amenizando, el mundo es mío, voy a disfrutarlo. Por las calles ya me miraron pasar, mis muchachos bien cuidado me traerán, caravanas a lo lejos se verán, el equipo siempre listo pa' chambear. Vivo al día, no me voy a preocupar, si mi Dios se baja a reclamar. Listo estoy para las cuentas saldar, fuerte soy, nunca débil me verán. Navego en LA y voy pa' DJ. Me llaman el monstruo, me han de conocer. Me gusta fumar para relajar. Un churro de mota con algo de wax. Allí en California siempre me verán al tiro. Jalar el cuerno y una nueve en mi delirio. Me miran pasear, también patrullar. En las de los sheriff me pongo a forjar. En la buena escuela aprendió macizo, uniforme negro, pendiente y al tiro. Con camisa de los cholos me verán, 04 a los contrarios se dará. No soy de problemas, quien busca le encuentra. La ley de la calle se encuentra en mis venas. Hombre de palabra que aprieta y no suelta. El hombre es humilde pa' lo que se ofrezca. Despista al gobierno cuando anda laborando. Y si lo ven en corto lo andan soldando. Tiene buena línea, de baja calibre. Derecha la flecha, porta una cortita. Dispara por gusto, no la hace de pedo. Va directo al punto cuando entra en terreno. A los contras ya les preparo la cena. Un pozole para que desaparezcan. Porque lo prometido es lo de lejón. Ahí le va, compa monstruo. Un abrazo a toda la familia y a toda la gente de Tijuana. Saludos para compadre de Juan Ríos es como un hermano que siempre está al tiro. Para mi tocayo le mando un abrazo, él es mi hijo, si me voy lo extraño. Y un beso para la mujer que amo, sabe quién es, no lo ando divulgando. Si me destrampo me voy para playas, también el estadio caliente me llama. Subo el estéreo a todo volumen, suena Miguel y el de la guitarra. Y les afirmo no cambiamos de línea, por la frontera yo me muevo noche y día. Un abrazo a toda la familia, en especial a doña María. Me dio la vida y muchos consejos, mi corazón siempre la llevo. Muchas historias he vivido a su lado, mi viejita no se vaya de mi lado. Navego en LA y voy pa' DJ, me llaman el monstruo, me han de conocer. Me gusta fumar con algo de wax, ahí en California siempre me verán. Jalar el cuerno y una nueve mi delirio, y en California me navego muy seguido. Y federales del estado, personal de la marina y suficiente artillería, el equipo de rastreo y una sombra como espía, en un gran operativo, un trabajo ultra secreto, solo por un objetivo, iban por el macho prieto. Sucedió en Puerto un peñasco, la gran batalla del Golfo. Llegaron y se metieron hasta la boca del lobo. Activaron la luz verde para el primer grupo de asalto. Gonzalo estaba en la mira y se le acercaban despacio. Pero el diablo nunca duerme, nunca le gustó la noche. Se oyeron algunos gritos, luego la super del once. Solamente con la corta, el MP les dio frente. Venía en camino su escolta y nos ajustaba el peque. Miraba con impotencia desde el punto donde estaba. Seguía ajustando a su gente, buscándoles una entrada. Les dijo: aquí está un boludo que dispara hacia Gonzalo. Túmbelo inmediatamente y rescaten a mi hermano. Túmbelo, túmbelo a la... Voz de Mando. No dejaba de echar balas, desde el aire hacía pedazos cualquier carro que pasara. De pronto llegó un blindado quitando todo a su paso, detonando el antiaéreo llegó el equipo del macho. La águila del desierto espantó a los artillados, fueron hasta donde el viejo y lograron rescatarlo. De guerra no lo intimida cualquiera, y tampoco le sorprende si el gobierno se la dea. La famosa sombra espía fue abatida por el fuego, por la forma tan violenta que respondió el macho Prieto. Se juntaron la frontera, la consigna era Gonzalo. Lo tuvieron frente a frente y se les fue de las manos. Porque firme ha estado siempre, no se ha sabido rajar. Firme con su hermano el Peque y su gente de Culiacán. Como dicen que decía, yo jamás voy a entregarme. Si me quieren encerrado van a tener que matarme. Han reportado la baja del capo Gonzalo Insunza. Si está vivo o está muerto, es una buena pregunta. Puro AD Record, viejo. Y Alianza Record, compa Cervandón. ¡Ánimo! Que envidian los corrientes y si tengo es por trabajo. No presumo que hay de sobra, pero si me doy mis gustos. Que soy alguien diferente es lo que dicen en las calles. Que soy alguien prepotente por tener carácter fuerte, todos hablan, nada saben. Por si hay inconveniente, y si me miran así, como es que llegué hasta aquí, ser derecho al caminar, yo nunca he de fallar. Al buen amigo está conmigo, y al traicionero muy mal le va. Échale, compadre, no más, compadre. Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la pinta. Fuerte para la mente que es débil. Yo lo tomé por las buenas, lo agarré de buena escuela. Lo que toca es porque toca. Lo bueno que soy afuera para seguir laborando. Viene el éxito y se vienen también falsas amistades. Yo vivo por los que un día yo pude colaborarles, yo perdono, igual olvido. Se les desea lo bueno, que es lo mejor que ofrezco. No siento tal amistad, es que corte el personal. Solo la gente leal, la que conmigo estará. Al buen amigo está conmigo, y al traicionero muy mal le va. Hasta acabar, Cali, se pierda. Puro por la cárcel, amor. Cariño como postre, tal vez éramos muy pobres, pero muy afortunados. Y así dice: soy nacido en Sinaloa, soy de un pueblo de Angostura, por si alguien tiene una duda, está cerquita de la Rosca. Por jugadas del destino, al poco tiempo de nacido, me trajeron a Sonora. El transcurso del reloj marca las horas, pasa el tiempo y también pasan muchas cosas. A mi padre y a mi hermano los perdí, a veces me ven feliz, mas la realidad es otra. Tengo una tercia de reinas, Mi madre me trajo al mundo y por eso la quiero mucho. Creo que no hay nadie como ella. Y a esa dama tan hermosa que se convirtió en mi esposa, la amaré hasta que me muera. Mi muñeca es la más linda de la tercia. Les confieso que es una niña traviesa. A mis hijos los presumo por donde ando. Mis cachorros tienen claro que aquí estoy pa' lo que sea. Y así dice, compa. Y así es de verdad. Y son los traviesos, oiga. Y eso. Mi madre allá está en el rancho. Disculpe si no le he dicho que estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado. He aprendido a valorar las cosas bellas y en verdad me enorgullece mi pasado. Aquel tiempo que jugué con mis hermanos, que corríamos risueños y descalzos, son momentos que quedaron en mi mente. Aunque me cambió la suerte, yo empecé de mero abajo. Luego anduve por las calles, a bordo de una patrulla. Me dije la vida es dura, pero tengo que buscarle. Un día me encontré un amigo y en cuanto me vio me dijo: ¿quieres aventarte un jale? Bien recuerdo que le contesté al instante: usted diga, yo estoy listo para atorarle. Desde entonces tengo apoyo del señor. Con su hermano ando al millón, los compas ya se la saben. Y así, ahora me cambió la vida. Hoy la cosa es diferente, no presumo de billetes, pero sí hay para las tortillas. Y a los que se adelantaron los llevamos en la mente, por supuesto no se olvidan. Un saludo a la plebada que me cuida. Los muchachos siempre traen el tiro arriba. Activados el equipo, siguen uno. Mucho gusto, soy el Tunco y estoy pegado a la línea. Y así nomás, compa. Mi pasado y mi presente.